se varen seure al damunt d'una pedra que està allà a Sant Pedro de Palmar, no, Sant Nicolau. No, Sant Nicolau, això se compta és històric. Son pare i sa tia varen seure allà, berenaren, i en el moment que berenaren, compta és històric, i després les campanes de les iglesies se posaren a tocar tot el sol. Milagre. I Santa Magdalena, que era la més a prop. Sí, però Santa Magdalena va recollir. Ah, molta... Hi ha grures que fan una malada, però no tant. No, però les campanes. Però tocar les campanes, com que tenen moltes finestres. I quan tenen gent temps, hi havia duros de plata i d'or. Segur que tocaven fort. És que era preludi de fort. Qualcú va dir, bé, no, jo ho fallaré. Sí. Si jo fallaré, s'ha volté. Que pau aquesta nina, sí. Perquè si ningú hi ha pallat s'ha de fer aquella nina, sí. Hi ha tornat avall de molts amb son pare. Sí, a brodar, fent que tingués tot el temps. Sí, a brodar, perquè jo som... Però hi ha que equivau per quantes dies no van anar a mi per avall de molts. Ah, sí, també. Gaetano, quan hi vam anar nosaltres, ah, sí, no ens van donar ni cobro, sí, sí, quan sí, llovia. Se puso allò bé no de cobro. Sí, esto sí que es tristeza, no, no lo de Gaetano. Ens van dejar... A mi no le dijeron que tenían un cerdo para ampliar, y algo para el enfermo, pero a mí no me dieron. Sí, mate, y a la pobre Esther y a la... I ja vas trobar... S'apanyà a ell, i 4 o 5 infants anaven amb ell, perquè no... Claro, dos mujeres solas y dos niños pequeños. Sí, yo no había. Y el convento ya, porque era, no te vayas pues ya no había. No tuvimos que mojar. Ya no bueno, te desculpa, pero me voy. Bonit. Bonit, saludos. ¿En qué? Bonit, chingados. Si no nos van, feliz año. Buenos días. Será el año internacional de la Iglesia Pobre. Y el capítulo. Buenas ideas. Si empiezo, empiezo. ¿A dónde? A hacer peina. Ah, qué bien, me alegro. Por octubre ya, tanta suerte. Qué bien, me alegro. Ella, Mondais, también por gracias. Qué bien, vale. Gracias. Bueno, bueno. Dice, pero al José, ¿eh? Sí, la próxima en mi casa. Muy bien. Bueno, no, en casa de Margarita. En casa de Margarita. Sí, porque yo antes pintaba. Ahora yo antes pintaba, ahora ya no pinto nada. Ahora, yo te embeudí. Ya será el próximo año. Ah. Yo te embeudí. Ya se lo dona. Siempre dije que no. Primera reunión. Ah, sí, es verdad, la primera cuestión. Bien. Claro. Y no vamos a adelantar las para la inquilé. Hombre, un euro. Me pareix, tienes pensionistes, mos. Un euro, ¿no? No, un euro no, me tiene 80 por 160. Mil y pico de cosetas. Increíble, casi 10 euros. No lo gastéis en vino. 10 y pico de cosetas ya de mes. No lo gastéis en vino. Cuidado, no te cojas una borrachera con el aumento, ¿eh? Son 7 euros. 7 euros. Eso es futuro. Es un aumento vertiginoso. Sí. La economía de española va a caer. He dicho de verte anginoso. No, eso va a ganar. Ya empezó a hacer. Para estar por la finanza. Ah, ya podéis. Dani, ya podéis estar un escrito en el diario que presuntamente tú lo vas a hacer. Que van a enseñar vida inteligente de la NASA por ahí. I digui-li que a tu, a ton pare, el fet de tenir-lo, la solidència aquesta, et costa tant que l'apès, que veurem quin tipus d'intel·ligència és aquesta. Prou d'intel·ligència? Que posen aquí a veu. L'altre dia vaig pensar-me en Lleida, no? Perquè en el canal no feien un documental sobre els ovnis. I que no. Crec que era tot un massa. Sí, jo crec que a veure. I me gustó mucho porque... desarrollaban todas las teorías que desde las de Carl Sagan y otra gente y tal sobre la cuestión del universo. Y también salí de hacer una entrevista a un astrónomo del Vaticano. Y claro, este astrónomo se ve que era sincero, ¿no? Y decía que, claro, el hecho de encontrar vida inteligente en otros planetas nos plantea un hecho. Y dice que si Jesús es el Mesías y viene aquí a la Tierra, si van a otros los otros Mesías, no les podremos decir que no. Claro. Ah, claro. A ver, hombre, yo lo que plan, lo que pensé en aquel momento es que también hay otras religiones aquí no las aceptan. O sea, aquel hombre me parece que tiene un exceso de buena voluntad, ¿no? Pero es lo que se había planteado Cayetano, ¿no? Es decir, que si tiene que haber un santo padre en cada planeta, pues pues ahora creo que está en la mundo atrasado nada más. Será cuestión de presentarnos como la tierra. Un poco extraterrestre. A ver si nos aceptan. O sea, están todos extraterrestres. Un poco si somos. Los de la iglesia pobre, esos que dicen que no, no nada de religiones y tal, es porque vienen de otro mundo. Hay medios de persona. Porque, Dano, ¿tú qué decías? Dices, bueno, yo así los ricos que acumulan, etcétera, etcétera, y necesitan guardaespaldas, necesitan metralletas, necesitan muros. Y yo comiéndome una gamba y tal, yo no necesito ni guardaespaldas, ni historia. Hombre, algo necesitarás, ¿no? A una cocinera. Ay, qué vaya agua. A la cocinera sí que necesitarás, ¿no? ¿O no? Pero no es una guardaespaldas. Bueno, es guardaestómagos. Mejor que un guardaespaldas. Mejor que un guardaespaldas. Pero mira que tiene guardada la espalda, pero tiene partido. ¿Tienes ¿cómo se dice? Desprotegido de todo. Nada, si es un guardaespaldas y no te protege del frío, Alguien se te ponga encima. No, de Paquita li passava el mateix que en Gori, se dormia. No em va dir això. No em va dir això. El bo dormi. Hoy no hay cena, hoy no hay cena. No, el bo dormi que no sap per què. Però si no m'ho dormia. No, però això, la mar de bo, saps quin mica? Que dic amb un mig d'estat, relajat. I això és una medicina molt xica. És que l'avorriment no relaja. Perquè en Gori, moltes vegades ve i se seu allà. El peor és que ronca. I en vez de xerrar moltes vegades se seu en el racó i ho diu. Això és felicitat per això el cop. Estrany, Maria, no sé. No estará bien. Yo hablé, ¿qué hablé? Antes de ayer. Antes de ayer con ella. ¿Este es un navideño? No lo sé. No, estaba bien, pero yo qué sé, a lo mejor ayer ya le tengo un poco de tele. No me ha liado. La que no estaba fina y no estuvo bien fue Leonor. Ayer la llamé. ¿Así que tiene? Leonor, es un exceso navideño. Sí, hoy es matemático. Le pegó un pelele y se ve que le empezó a doler el estómago y la eosidad. Sí, pero no sabe por qué también. Porque ya, aquí ya vino dos o tres años y yo le dije, esto lo que hace es una barbaridad. Sin ayuda de nadie, ella sola, quizás por 20 personas. Las mártires, las mujeres esos mártires. Esos navideños de matarse a trabajar. Y esas son las que fomentan el machismo. Y yo así que el machismo. ¿Cómo está? ¿Y María Rosa? No está bien. Está ocupada, ¿no? Somos de María Rosa. Aquí está constipada. Sí, no está constipada. Cosa de mujeres. Toma, le darás esto. ¿Y esto? No, también. Hay algo más que hacer. ¿Y esto? Y por exceso de trabajo esta mujer. Ella sola, quizás por 20 personas. Ni comes, menos cuál. Con ellos te comen a ti. ¿Y esto es un día feliz? Sí. ¿Para nosotros? Para mí no es un día feliz. Y yo incluso una vez yo le dije, yo no guisaría por 20. Eso bien seguro. Pero tampoco no comería en una casa que hay 20 personas. Mucho para una mujer. Porque claro, te aprovecho. Pero ella tiene la culpa. Es verdad, no comería, porque no va a hacer la comida para nadie. No, pero en casa. Pero la mujer tiene la culpa que aguanta eso. 20 personas a comer, yo no como. Me voy al no, nada, yo lo voy a mandar. Yo me voy al bar tranquilo y como un bocadillo. Esa mujer es tonta, comentan al machismo. Si no tomas sabor, me he hecho más excitado. Por favor, dale un bocadillo. No, mira, Leonor siempre se queja de ella una chela. Pero ella misma tiene la culpa, teniendo mujeres. Ay, hijo, mi madre. Porque para que le aguante. No, teniendo mujeres jóvenes, no hay igual. No, y el marido, ¿por qué no la ayuda? Porque tiene que estar mujeres nomás. Venga ya, no, me tiene que ayudar. Es una mujer que tiene, además, no son 20 personas, pues que coja las mujeres más jóvenes. El marido se va a levantar el día.